bienvenidos a una emisión más de La Ventana. Hoy miércoles 22 de mayo del 2019. Los saluda cordialmente Antonio Guerrero Aguilar. Le recordamos que estamos en vivo y a todo color en la cabina azul situada en el Centro Internacional de Aprendizaje Avanzado del Campus Monterrey, del Tecnológico de Monterrey. Esta tarde, estimados escuchas, ¿de qué vamos a platicarles? Pues de nada, no es cierto, sí vamos a platicarles. Saben que en la página Orgullo Norestense, que nos pueden seguir, tenemos una... desde la semana pasada, recuerden que conmemoramos, de hecho el programa pasado fue sobre don Alfonso Reyes, a 130 años de su natalicio. Entonces hemos repasado la historia, especialmente los lugares en los que ellos vacacionaban. Don Alfonso Reyes nace en 1889 y en 1897 el papá don Bernardo Reyes, una familia procedente de Guadalajara, no aguantaban los calores de aquí de Monterrey y entonces se la pasaban yendo y viniendo a San Jerónimo, a La Fama, allá a la Estanzuela, en especial a las minas de San Pedro y San Pablo, que luego les hago un programa sobre él, sobre ese sitio. Pero consiguió que un exalcalde de Monterrey, exgobernador de Nuevo León y presidente del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, que se llamaba Domingo Martínez, y la familia, pues era unas... hubo un abogado médico, Domingo Martínez Echartea, que están relacionados a estos Martínez de aquí de la colonia Nuevo Repueblo. ¿Sí han visto ahí Hilario Martínez? Hilario Martínez era marín, pero hay otro, ese fue el nombre. Hay otra calle por ahí y hacen ahí referencia de que son parientes, de que son primos. Entonces... donde quiero llegar es que don Bernardo Reyes consigue con unas señoritas de apellido Martínez Echartea, a las que considera muy viejitas y primas de este general Martínez, Pedro Martínez. Dicen que lograron ceder parte del Cerro del Caído, así se llamaba. El Cerro del Caído es ahora el Cerro del Mirador. Y que ahí un señor... Don Alfonso Reyes se refiere como mi tío, Cipriano Madrigal. De él no he conseguido información, pero estuve buscándola. Y habla también de don Ramón G. Chavarri, pero en realidad era Ramón García Chavarri, que se casa con Guadalupe Muguerza. Y este señor fue 25 años secretario general de gobierno. Imagínense lo que sería ahorita Manuel o Lucas de la Garza en tiempos de Jorge Treviño, o Álvaro Ibarra, el Coco Cuandro, anécdotas muy interesantes de muchos de ellos. Y este señor estuvo 25 años, y saben, pues yo creo que era el poder tras el trono, pues, porque el general Bernardo Reyes, como era el procónsul de la frontera, militar consumado, era el que controlaba prácticamente que no se hiciera desgarriate en el porfiriato aquí en la región. Entonces, como que don Porfirio Díaz lo tenía con ese brazo fuerte. Así, si hay un relajo, manden al general Bernardo Reyes. Dicen que una ocasión fueron a Saltillo y que llegaron a una fonda y que les dijeron, pues, pidieron comida. Y que les dijo, por lo único que tenemos es gallina o pollo. Bueno, que se las prepararon y que cuando se las sirvieron le dijeron, es de las pocas, y es lo único que tenemos, porque si lo ve el general Bernardo Reyes, hasta este pollo no lo quitaría. Y era el general Bernardo Reyes. Nada más que pues el señor, el posadero, no se había dado cuenta de quién le estaba sirviendo ese pollo. Ahí literalmente dicen que era gallina, los escritos de don Alfonso Reyes. Don Alfonso Reyes nació el 17 de mayo de 1889, hijo de la señora, otra vez, Aurelia Ochoa, que por cierto a ella le mandaron construir el templo de San Luis Gonzaga, y el otro, don Bernardo Reyes, que fue gobernador de Nuevo León a partir de 1885, deja la gobernatura en el 87, la agarra don Lázaro Garza Ayala, en el 89 se la regresa a Bernardo Reyes, y don Bernardo Reyes ya no dejó la gobernatura hasta 1900, en que lo nombran ministro de Guerra y Marina, en sustitución de Felipe Berriozábal, que había fallecido, y eso lo deja en la antesala a la vicepresidencia de la República. Nadie se iba a poner al brinco contra el señor presidente don Porfirio Díaz. Pero como ya era muy viejo, decían, el que llega a la vicepresidencia se muere y en automático llega uno. ¿Saben quién llegó a ser vicepresidente de la República en tiempos de don Porfirio? Manuel Paino. Pero Manuel Paino había nacido en 1820 y murió en 1894. Pues ya estaba muy viejito. ¿Y saben por qué era vicepresidente? Porque la Constitución establecía que cuando faltara, que el presidente del Senado de la República podía ocupar el cargo de vicepresidente en caso de que faltara el señor presidente de la República. Pero yo creo que sí muchos estuvieron. Eso me recuerda también, perdonen que se me vayan las cabras, aquí en Monterrey hace muchos años, era el cronista centenario de Monterrey, don Pepe Saldaña. Y como don Pepe ya tenía 90 y tantos años, ya era don Pepe, ya muy viejito, muy... Yo lo conocí de joven, no es cierto. No, don Pepe Saldaña nació en 1890 y murió en 1990, nomás imagínense. Yo lo conocí en 83, 84, don Pepe Saldaña, un sabio, ese hombre. Un gran personaje y gran persona, especialmente. No era muy modoso y muy abierto con la persona que se acercara. Pero don Pepe Saldaña decía, no, pues ya se va a morir don Pepe Saldaña, y nomás muriéndose don Pepe Saldaña, pues a ver si me ponen a mí como cronista de Monterrey. Oigan, vi desfilar a muchos que quisieron ser cronista y hasta publicaban, porque dicen que para ser cronista y ponerse en la antesala hay que publicar un libro. Entonces, por ejemplo, mi primo Pepe Guerrero Reséndiz, le mando un cordial saludo. Pues quiere ser cronista de pesquería. No, pues Pepe Guerrero escribió un libro de pesquería. Ya está el libro de pesquería. De pescorea, le digo yo al primo Pepe Guerrero Reséndiz. Entonces aquí en Monterrey mucha gente también se ponía a escribir libros de Monterrey. Oigan, pues ¿cómo se llama? Andrés Montemayor Hernández, de una historia muy triste, hombre, se los platico. El arquitecto Gerardo de León. ¿Y quién más? Decían, no me consta, que el maestro Celso Garza Guajardo. Pero él ya era cronista de Sabinas Hidalgo. Pero dicen que en caso de que faltara el cronista de Monterrey. Oigan, pues... Y mendigo don Pepe Saldaña no se moría. Entonces en 1890 cuando cumplió... En 1990 cuando Cervecería cumplió 100 años... ¿Qué creen? Adiós, señora. La señora Artemisa Montemayor. No van a pensar que estaba haciendo cosas malas. Que cuando cumples Cervecería 100 años, sacaron un comercial en donde don Pepe Saldaña se echaba una cartita. Para estos calorones, pues se antoja, hombre. Ya ven que en Monterrey, una carne asada, una cheve, de volada, que sé cómo dicen, ¿verdad? Entonces decía, porque el cronista centenario de Monterrey se toma una carta blanca diaria. Así decía, no es comercial, ¿eh? Entonces salía el viejillo echándose sus cheves y se le echaba bien sabroso, ¿verdad? Y sí, le preguntaron a don Pepe, ¿cómo le hace para aguantar tanto? Pues muy fácil, me echo una cheve todos los días. Entonces ya saben, no van a decir que estoy diciendo que se tome una cheve todos los días. Bueno, todo con moderación. Recuerde, si toma no maneje. Mejor fume para poder volar. No, perdón, otra vez. Y entonces esa era la historia de don Pepe Saldaña. ¿Pero por qué llega don Pepe Saldaña? Estamos hablando de don Alfonso Reyes, el cronista de... papá de don Bernardo. ¿Qué onda, Juan? Venga, mi ayuda. ¿Por qué se me fueron las cabras? No, don Bernardo Reyes, papá de Alfonso Reyes. Don Bernardo se va a la Ciudad de México en 1900 y llega en 1902. Y pasaron, y las temporadas de los calorones iban y se las pasaban ahí en el Cerro del Mirador. Que por cierto, le pusieron Colonia Veraniega del Mirador, pero antes era el Cerro del Caído. Y el Cerro del Caído, ¿saben por qué se llama así? Esa me la platicó don Tomás Bendirichaga hace muchos años. Que es el Cerro del Mirador, o mejor conocido como el Cerro del Caído, que es su nombre original... Se llama así porque un pastor se cayó, andaba buscando una cabrita. Y entonces en un despeñadero El pobre pastor cayó, murió, y por eso empezaron a decirle el Cerro del Caído, porque se cayó. ¿Desde cuándo? Estamos hablando de 1850 y tantos. Pero también más o menos coincide, porque en 1854 don Domingo Martínez le compra a don Juan José Martínez, que quiero suponer que era su papá, y don Juan José Martínez era el dueño de la hacienda de Mederos, Los Remates y La Estanzuela, que ahorita les voy a platicar de cada uno de estos sitios en cada parte de la historia. Entonces, ¿quién era alcalde de Monterrey en ese entonces? Que por cierto también se apellidaba Martínez, ahorita me acuerdo el nombre. Para que el gobernador tuviera sus casas, que son bellísimas, ahí arriba, es una arquitectura de madera de estilo victoriano. Yo subí en 1994, ya no he vuelto a subir. Hace 3-4 años, vamos a grillar, hicieron un recorrido de esos que organizan aquí en Monterrey, la intelectualidad regiomontana. Y nos dijeron, pues el camión sale en Diego de Montemayor y no sé qué. Ahí estábamos varias personas. Oigan, mendigo camión nunca llegó. Nada, el camión salió pero por otro rumbo. Entonces me dicen, pues a la otra hazlos tú. Y es como yo empecé a hacer los recorridos. Sí hacía recorridos, pero pues me los encargaban. Comercial. Y hace mucho que no hago. Hace 2 años que no hago un recorrido. No, en septiembre del año pasado hice un recorrido, pero para el Instituto de la Arquidiócesis de Monterrey. Que por cierto iban seminaristas, iban monjitas. Y llegamos a la explanada de los héroes. Y quería decirles que ahí estaba gente enterrada. Y entonces cuando nos vieron los guardias del Palacio de Gobierno, vinieron a corrernos. Y oiga, no la frieguen, son unas monjitas y unos seminaristas. Porque los muchachos les ponen camisa y cuello clerical. No traen sotana, ¿verdad? Pero traen el alzacuellos. Y las monjitas, pues de lentes y la cruz en el pecho. Pues no se van a levantar en armas, hombre. Digo, no, hombre. Lo bueno que también el secretario de gobierno ya le había dicho, oiga, van a venir unos seminaristas, por si relajo no nos vayan a correr. No, está bueno, ¿no? Pero sí esa ocasión se acercaron. Entonces, en 1854, don Domingo Martínez, que les digo fue gobernador y alcalde de Monterrey, presidente del Tribunal de Justicia de Monterrey, le compra a Juan José Martínez la hacienda de La Estanzuela. Y la hacienda de La Estanzuela va más atrás. Encontramos, ¿saben de quién perteneció? Ahí les va. En 1585, don Luis Carvajal y de la Cueva le cedió a don Gaspar Castaño de Sosas las tierras para establecer la hacienda de San Francisco, que es el origen de Apodaca, Nuevo León. Y a don Manuel de Mederos, eso fue el 1 de marzo, le entregó las tierras para establecer la hacienda de la pesquería, sin grande ni chica, nomás era pesquería. Después se hizo la pesquería grande y después se hicieron la pesquería chica para diferenciar una y otra. Entonces don Manuel de Mederos quedó como poblador, lo que es ahorita Villa de García o García Nuevo León, y Gaspar Castaño de Sosa, lo que es ahorita Apodaca, Nuevo León. Pero el nuevo Reino de León, ustedes saben que valió gorro y meten o se llevan a la Inquisición a don Luis Carvajal y de la Cueva. Y entonces casi el reino quedó despoblado y se regresaron a Saltillo. Y don Manuel de Mederos se va a Saltillo, pero regresa hacia 1597. Y le dan las mercedes de tierras de todo el sur del Guajuco, lo que abarcaría ahorita el Ancón del Guajuco, que es la colonia Buenos Aires. Un cordial saludo, porque hay mucha gente de aquí de la Buenos Aires que nos escucha. El Ancón del Guajuco sería aquí la Buenos Aires, parte de la residencia del Jardín Español, la Florida y todas esas colonias, y que va hasta Los Remates. Se llama Los Remates porque ahí remata la Loma Larga con el Cerro de la Silla, y que es la única parte que tiene Monterrey jurisdiccionalmente sobre el Cerro de la Silla, y que un tiempo perteneció a Guadalupe. Por eso ustedes revisan documentos y van a darse cuenta que Agapito Treviño nació en Los Remates Mederos. Espérate, pues eso es Monterrey. No, pero en el siglo XIX perteneció a Guadalupe. Después hubo cambios de límites y esas ondas, Y ustedes saben que la mayoría de la extensión territorial del ser de la cordillera que conocemos como La Silla pertenece a Guadalupe, a Juárez, Cadereyta, Santiago. Y termina allá en Allende, Nuevo León, ahí en San Antonio de los Guzmán. Que por cierto hay una caída de agua bellísima. Entonces, elegido los remates, la Estanzuela y Mederos pertenecieron a don Manuel de Mederos. Y él murió en 1613. ¿Y saben a quién le vendió los terrenos? A la viuda de don Diego de Montemayor el Mozo. Don Diego de Montemayor el Mozo, o sea, el hijo de Diego de Montemayor, se casó con Elvira de Rentería. Doña Elvira de Rentería era tía de los que fundaron la hacienda de San Juan Bautista de la Pesquería Grande, los Fernández de Castro, que son tatarabuelos míos estos Fernández de Castro. De ustedes no lo crean, pero es que, bueno, no todos son fifís y no son pirurris, pero hay mucha gente muy ilustre ahí de García. Yo traigo el Fernández por una tatarabuela de hace muchísimos años. Entonces Elvira de Rentería compra los terrenos cuando se muere su esposo don Manuel de Mederos en 1603. Por eso se llama Mederos ahí, don Manuel de Mederos. Entonces, don Diego de Montemayor el Mozo muere en 1611. Y ese año también muere don Diego de Montemayor, papá. Que es el don Diego de Montemayor Hernández, el fundador de la ciudad metropolitana de Nuestra Señora de Monterrey. Y Elvira de Rentería le vende esas tierras a su sobrino Miguel de Montemayor, que se casó con Mónica Rodríguez, quien recibió en dote la hacienda de San Pedro los Nogales. Cuando dice, no, que la hacienda, San Pedro Garza García la fundó don Diego Rodríguez, que era mi tatarabuelo, pero no me van a buscar ni hacer daño, yo no tengo lana, que uno fuera si tuviéramos tierras en San Pedro. Hombre, se las regalaba, ténganlo por seguro. Pero don Diego Rodríguez tiene tres hijas, María, que se casa con Gonzalo Fernández de Castro, que es la tatarabuela, luego Mónica, que también es tatarabuela, porque se casa con Miguel de Montemayor. Miguel de Montemayor era hijo de Alberto del Canto, que se casó con Estefanía de Montemayor, la hija del tercer matrimonio del fundador de Monterrey. ¿Se acuerdan? Ya se lo hemos platicado, que Diego de Montemayor y Alberto del Canto eran uña y mugre, eran compadres, amigazos del alma, eran compinches, pero don Diego de Montemayor se casó con Juana Porcayo de la Cerda en Mazapil, Zacatecas, y Diego de Montemayor le ponía los cuernos. No, Alberto del Canto le ponían los cuernos a Diego de Montemayor. Y entonces, el primer cornudo del noreste, también como dicen, hace poco es que una muchacha publicó una nota y ¿cómo se llama esta onda que decía? Que es la primera violencia intrafamiliar, ¿cómo se llama? Bueno, entonces Diego de Montemayor mata a su esposa porque los encontró amancebados. Y entonces, como estaban peleados y necesitaban mano de obra, y colonizadores y conquistadores, pues Carvajal y de la Cueva logra que fumen la pipa de la paz, y Alberto del Canto se casó con Estefanía de Montemayor, o sea, la hija, fíjense qué anijo, qué mendigo, puede preciarse de que fue amante de la mamá y se casó con la hija, hijo y la fregada. Y luego tuvieron dos hijos, que es Diego de Montemayor III, para diferenciarlo de Diego de Montemayor papá, Diego de Montemayor el Mozo y Diego de Montemayor III, pero este muchacho Diego de Montemayor se peleó con Martín de Zavala y se largó a Arteaga, Coahuila. Pues yo también me iría a Arteaga con estos calorones, clima muy bonito ahorita para Arteaga, hombre, allá con los orejones de Arteaga, gente buena. Ay, que y se come muy rico ahí en Arteaga, se lo recomiendo. Entonces Diego de Montemayor el tercero, hermano de Miguel de Montemayor, que se casa con Mónica Rodríguez y tienen 10 hijos, y esos unos agarran el Montemayor, otros el Rodríguez, y luego tres de ellos se casan con dos Salazares, Ruiz de Ocón, que son los fundadores de ahí, entonces que son los fundadores del Valle del Huajuco. En 1644 don Miguel de Montemayor le compra a su tía Elvira las tierras que eran de Mederos y que comprendían el Pinar, así se llamaba las minas de San Pedro y San Pablo. Es que hay mucho pino ahí, es muy bonito, hombre, y que ahorita está en litigio con estas broncas que traen todos los ecologistas y demás, que si quieren construir y esas ondas. Pero bueno, vamos a pedirle música a nuestro amigo Juan Esparza, que está en los controles. Porque dice, Juan, ya quiero poner música para irme a comer. Espérese, Juan. Ahorita nos trae de comer también de lo que les trajo el Willy. Ya vi, les trajo comida. Más que se la comen ahí ustedes, ocultos. No se crea, Juan. No, Juan se va a comer a la una. Es carrilla, no van a llamar, pues me lo regañan y ya no quiere atender aquí en la cabina en Frecuencia Tech. Póngale, mi estimado Juan, creo que se llama Evangelina. Ahí se la pedí a mi amigo el Willy, ahorita que se fue a comer. Póngala. Regreso, estimado Radio Escuchas. Estamos hablando aquí del Cerro del Mirador y de Mederos, de los remates, del Uro, la Estanzuela. Ahorita les hablo de la historia del Uro. Lugares muy bonitos con este clima. Es que es el Valle del Huajuco, pero también hemos visto en documentos antiguos que decían el camino a la Huasteca. Ya ven que ahorita para todo. No, pues está quemando en la Huasteca. Estaban diciendo ahora el de Protección Civil. No, pues que tenemos dos incendios en Santa Catarina, uno en la Huasteca y otro en la Huasteca. Espérate, hay que diferenciar. Y no, pues que en la Huasteca ya es en la Sierra del Pajonal. Pues eso ya no es la Huasteca. La Huasteca, se los he dicho, es la cordillera que va, donde está Chipinque, es la Sierra de Anáhuac, esa sería la Huasteca. Y se llama así precisamente porque era el camino a la Huasteca. ¿Por qué tiene esa vegetación tan bonita? Se supone, o dicen que se llama la Huasteca, una, por los vientos húmedos que nos llegan del Golfo de México y que llegan más o menos hasta la UDEM. Ahí, recuerden ustedes que la Sierra Madre corre de sur a norte. Pero por un accidente geográfico, se voltea aquí en Mederos. Le llaman el quiebre de Monterrey a ese fenómeno. Y entonces la sierra ya corre de oriente a poniente. Y va y termina, pues no, es que no termina. Llega hasta, son prolongaciones de la Sierra Madre. Por decirlo así, bueno, continúa hasta Saltillo. Es donde está la fábrica Kimberly Clark, los cementos Apasco. Toda esa onda ahí más o menos puede terminar. Pero ahí se extiende y más adelante está la Sierra de la Gavia, que es muy grande. Que es la que va desde Paredón, Coahuila, hasta Parras de la Fuente. Nada más imagínense, estamos hablando casi 200 kilómetros que mide esa sierra, la Sierra de la Gavia. Entonces, falta ahí diferenciar. Por eso se llama Sierra de la Huasteca, o el Camino de la Huasteca, que después le llaman Huajuco en honor al cacique Huajuco, que tenía un hermano llamado Colmillo. Ustedes saben que Huajuco y Colmillo eran de aquí, más o menos de la Villa de Santiago, y eran muy aguerridos, y muy alzados y rebeldes, y que en tiempos de Diego de Montemayor pusieron en jaque a toda la región, de manera que van y los atrapan, y estos indígenas, estos caciques, tanto Huajuco y Colmillo, ya estaban del lado de los colonizadores y se dedicaban a cazar indios para venderlos como mano de obra barata. Muchos de esos indios a veces se convertían al cristianismo, los bautizaban, y como no tenían apellido, ¿qué creen? Que agarraban el apellido del padrino. Entonces encontramos muchos Diegos de Montemayor por todos lados, en Higueras, en Mazapil, Zacatecas. Y uno dice, ¿cómo tanto Diego Montemayor? Crecer y multiplicados. No, posiblemente son descendientes de algún cacique. Es como Martín Gualahuiz. Martín Gualahuiz es el que fundó Gualahuises. Y le ponen Martín porque lo bautizó Martín de Zavala, y que andaba igual que el Huajuco y el Colmillo. Se levantaron en armas, nomás que lo pescaron allá para Pablillos, allá para Galeana. Creo que también por ese rumbo pescaron a Huajuco, que llevaban a indios a vender. Los indios se zafaron y uno de ellos lo golpeó hasta matarlo, o se echaron encima, y otros recibió el golpe, que se supone es Colmillo. Pérez y Juan, estamos hablando de Colmillo. Y que Colmillo huye a donde nace el río Ramos, allá en Allende, Nuevo León, y por eso hay un paraje bellísimo que se llama el Colmillo. Que ahorita con estos calorones, está el agua muy fresca para allá, Juan. Hay que ir al Colmillo, allá para Allende. Sirve que nos echamos unos empalmes de ahí, de los de Allende, y ahí con las comadres. Muy maldicientes estas señoras, pero qué rico preparan de comer estas señoras. Vamos a hacer un corte. Recuerde que este programa se llama La Ventana. ¿De qué estamos hablando hoy? Se supone que estamos hablando de esto, pero pues ya se me fue media hora. Ahorita le seguimos. Estamos hablando del Cerro del Emirador y Alfonso Reyes y sus vagaciones. No le cambie, estamos en el 83-8706-65. 83-8706-65. Vámonos, Juan. Estás escuchando Frecuencia Tech 94.9 FM. ¿Qué es más importante que planear tu futuro? En Conalep te ayudamos a armar tu plan. Te ofrecemos carreras de vanguardia, becas para todos y al finalizar obtendrás tu certificado de bachillerato y título profesional técnico bachiller. ¡Ah! ¡Casi lo olvido! Entra a www.gob.mx/conalep para más información. Conalep, Educación Técnica para la Equidad y el Bienestar. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de México. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. El arte textil en México representa siglos de creatividad y conocimiento. Reconoce su diversidad y legado en la exposición Arte Textil Mexicano. Patrimonio, memoria, tecnología. Del 10 de abril al 11 de agosto. Museo del Noreste, Paseo Santa Lucía frente a la Macroplaza. Martes y domingos todos entran gratis. Tres museos contando tu historia. ¿Te gustaría emprender en educación? ¿Has pensado en desarrollar aplicaciones, plataformas, innovaciones curriculares, diseños de nuevas escuelas o bien desarrollar materiales didácticos? El Tecnológico de Monterrey te invita a conocer la nueva maestría en emprendimiento educativo, en donde tendrás la oportunidad de obtener el grado mientras generas experiencias de emprendimiento nacionales e internacionales. Informes en emprendimientoeducativo.mto@itesen.mx o a través de Facebook como Maestría Emprendimiento Educativo TEC. ti que estás escuchando este mensaje, te informamos que tienes derechos como audiencia. Pero, ¿en qué consisten estos? Pues en recibir contenidos que reflejen el pluralismo ideológico, político, social y cultural y lingüístico de la nación. En recibir programación oportuna que incluya diferentes géneros que respondan a la expresión de la diversidad y pluralidad de ideas y opiniones que fortalezcan la vida democrática de la sociedad, entre otros más. Para hacer valer estos derechos, existe el defensor de audiencias, quien es el responsable de recibir, documentar, procesar y dar seguimiento a las observaciones, quejas, sugerencias, peticiones o señalamientos de las personas que componen la audiencia. Si piensas que en algún programa de Frecuencia Tech han vulnerado tus derechos de audiencia, puedes contactar al defensor a través del email en defensor@frecuenciatech.com.mx o en el teléfono 8117-533963. Veinticuatro horas diarias de cultura, información y entretenimiento. Frecuencia Tech, conciencia en la radio. Y estamos de regreso, estimados radioescuchas, en este subprograma La Ventana. Quiero invitarlos para el día próximo 31 de mayo a la librería Fray Servando Teresa de Mier Noriega Guerra Botello. Ya me cansé. Situada en la calzada San Pedro, en 222, Colonia Miravalle, en Monterrey, Nuevo León. Pertenece a San Jerónimo. Es la quinta conferencia que vamos a tener sobre escritores del noreste. Ya con esa cerramos el ciclo. Ya hablamos de El Gringo Viejo, Ambrose Bierce, que está enterrado en Sierra Mojada, Coahuila. Hablamos de Manuel Paino. Y luego hablamos de Fray Servando Teresa de Mier. Y la semana pasada hablamos de don Bernardo, don Alfonso Reyes, 4. Y ahora vamos a hablar de Ricardo Garibay. ¿Qué van a decir? Espérate, Ricardo Garibay era de Tulancingo, Hidalgo. Sí, pero se casó con una muchacha reynosa. Y entonces, como buen escritor de esos que nos va mal, que andamos empobrecidos, buscando. No, después le fue bien con los libros y ganó. Y además era asesor de Gustavo Díaz Ordaz. Que por cierto, también Joaquín Pocurul es un seguidor ahí en la página Orgullo Norestense, de ahí con un servidor. Y colabora y manda artículos muy buenos. Y además es esposo de una poeta que escribe muy bonito. Se llama Patti Laborde. Entonces Joaquín Pocurul platicaba que en uno de los pleitazos que tuvo Gustavo Díaz Ordaz con Irma Serrano, la Tigresa, y para quedar bien don Gustavo Díaz Ordaz, ¿qué creen ustedes? Que mandó una serenata con Javier Solís, pero que Díaz Ordaz se fue y que le dijo al Estado Mayor Presidencial, a los guardias, que cuidaran a la esposa y que si se quedaba Javier Solís, que no hiciera nada con su vieja. Oiga, pero sí, pues se quedó y sí hicieron algo y que por eso después amaneció muerto. Según Joaquín Pocurul, no sé, creo que lo sacó a calzón quitado. Ahí estaba ese libro en la casa, además que nunca lo leí. Era de mamá, que a mamá un día la regañaron. Llevó a papá al hospital y estaba leyendo ese libro y entonces una señora le dijo, no lea eso, quién sabe qué. Entonces regaló a mamá un libro de García Márquez. Y empezamos ahí a leer ahí en la casa de Gabriel García Márquez, porque le gustó y a mí también me gustó mucho. Entonces, ya esos libros, ¿a dónde quedaron? Pero bueno, independientemente. Entonces, sí, Ricardo Garibay se casa con una muchacha de Reynosa y en una temporada mala o negativa, para no parecer tan pesimistas, vivió con el suegro y el suegro pues le empezó a platicar cosas de la frontera, ahí de Camargo, de Mier, de Reynosa. Y con esa hizo el libro que se llama... primero fue una... Él dice que es como una serie de retazos con la cual se fueron armando historias. ¿Sí han visto la película Los Hermanos del Hierro? Con Antonio Aguilar y Julio Alemán, él la hizo. Entonces, hemos detectado que como son muchas historias enlazadas, como que están tomadas de muchas leyendas o anécdotas. Unas de Guerrero Viejo, Tamaulipas. Otras de acá de los Aldamas. Cosas que pasaron por ahí los alrededores. Entonces como que tuvo acceso a ellas y le fue dando un orden y con ella pues le fue bastante bien. Y luego no les digo que se hizo muy amigo de Díaz Ordaz y Luis Echeverría, aunque siempre estaba peleado y a muerte con Sabines y con Octavio Paz. Pero bueno, son escritores y son personajes de su tiempo y a veces en este mundo literario regiomontano como el mexicano y demás, a veces hay muchos piques y broncas, no crean. Ya ven cómo Manuel Paino, Ignacio Manuel Altamirano no se tragaban, se echaban bastante, sobre todo Altamirano le echaba mucho a Paino, hombre. Y a mí Paino, lo que sea de cada quien, pues es mi ídolo, buena onda. Ah, bueno, entonces sí, los invito para el día 31 de mayo a las 7 de la tarde, ahí en el Fondo de Cultura Económica, para cerrar el ciclo de escritores del noreste. Por otro lado, también antes de continuar y hablar del Cerro del Mirador, decirles esto, que es muy triste. Echaron una casa, que era de doña Rosario Garzazada de Zambrano. Doña Rosario, hermana de don Eugenio, fundadores aquí del Tecnológico Monterrey. Doña Rosario, pues también, siguiendo el ejemplo de su hermano, don Eugenio y don Roberto, pues ella fundó Arte AC, la Maternidad Conchita, y que creen que la casa que vivía ella, con diseño del arquitecto Armando Ravise, que participó aquí en la edificación de Aulas 1, Aulas 2, del Campus Monterrey, del TEC de Monterrey, y también de la Purísima, y sobre todo la fachada, ponerle piedra ónix para que los calorones no entraran a la casa, pero sí iluminaran el espacio. Una cosa muy padre, muy bonita. Y pues bueno, la señora murió hace muchos años y van pasando las propiedades a otras manos y de pronto llega alguien y dice que esto ya no es pues esencial ni importante. Y el sector en el que estaba situado, ahí en el obispado, pues ya saben ustedes que está creciendo mucho. Muchos edificios grandotes, y la arquitectura vertical que le llaman, para consultorios, oficinas y centros comerciales y todas esas ondas. Entonces alguien advirtió de que la casa estaba en venta y le iban a echar. Entonces pues se levantaron el avispero y dijeron, no, pues defiéndala. No, pues es que no es antigua. El Instituto Nacional de Antropología e Historia propone que toda casa anterior al siglo XIX, digo, siglo XX, o sea, de 1900 para atrás, debe ser catalogada como bien histórico. Pero hay asegúnes, y hay dos catálogos, el que hizo en el 85 el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Yo participé en el levantamiento, en lo que compete con unas casas de Santa Catarina. Yo les propuse más, pero nomás me aprobaron 8 o 10, no recuerdo. Y luego dicen que el siglo XX le toca a Bellas Artes. Pero aquí en Bellas Artes no tenemos delegación, o sí hubo una representación. Pero aparentemente ya no se han ratificado los nombramientos, entonces otra vez quedó acéfalo la cosa. Y la bronca es que dieron permiso para tirar la casa. Y tenía una escalera helicoidal ahí muy bonita. Y la fachada, hagan de cuenta que estaban viendo aquí las aulas 2 del TEC de Monterrey. Y pues la tiraron el sábado en la mañana, y que dieron permiso gente del municipio. No, es que estaba todo en orden, estaba en regla. No, es que no había delegado. No, pues es que no tenemos apoyo. Y luego Luis Martín Garza, que es el hombre de teatro, director teatral, dice, no, si hay apoyo. Entonces hoy en la mañana publicada decía, no, por apoyos no faltan. Hay como 10 páginas de historia de Monterrey y todos andan en lo mismo. Que a lo mejor, como somos 5 millones de habitantes en esa apretujada zona metropolitana, parecemos pocos. Pero nomás hay 6 grupos de cronistas. Nomás échense esa. Más todos los muchachos que estudian historia, humanidades, arquitectura. Creo que mañana en el Colegio de Arquitectos, aquí en la Colonia de las Brisas, van a hacer un foro sobre cómo proteger el patrimonio. Ese es el patrimonio tangible. Del intangible, no, ese ni me quiero preocupar, porque ahí sí, el tangible es aquello que se puede ver, una casa, un muro, una silla, una mecedora, es el arte móvil, que le llaman, o el arte inmueble, perdón, y el móvil es aquel que se puede llevar. Entonces son los artefactos, una cuchara, una mecedora, una cama, un catre, no sé, ese es el arte móvil. Pero el intangible, que es el que me preocupa, que son las leyendas, las tradiciones, las costumbres, las recetas, los cantos, eso es lo que se está perdiendo y nadie dice nada. Hace 2-3 años yo conocí un matrimonio de Lampazos, Nuevo León, y en uno de los almuerzos que hay de lampacenses por su pueblo me decía que tenían muchas recetas, pero no recetas de comida, recetas como un recetario de medicina popular. Y les decía, bueno, pues está el Pacmic, pero no querían soltarlo. Bueno, démelo a mí. Y como que también. ¿No? Y el señor estaba preocupado. Es que, ¿qué hacemos? Y, pues sí. Y ellos ya no los volví a ver. Ya un matrimonio ya grande. Y me daba mucha tristeza porque decían que tenían muchas cosas así como para rescatarlas y que no querían que se perdiera. Por ejemplo, en la casa, yo nunca lo he hecho, debe estar todavía un cancionero de mamá que escribía a mano. Y uno había copiado, entonces mamá escribe. Cosas muy bonitas y canciones medias raras. ¿Dónde las sacaban? Pero ahí vale la pena. Entonces, si se está perdiendo el patrimonio tangible, dicen, es que es la modernidad. No, es que buena parte de la modernidad que nos lleva al romanticismo es dejar un poquito que se pierdan las cosas para generar esa serie de recuerdos y nostalgias y que muevan al corazón, ¿te acuerdas? Cuando aquellos años y quién sabe qué. Entonces, adiós, ¿cómo está? Buenas tardes. Debe haber ese tipo de cosas que nos remitan a esas referencias o esas manifestaciones. Recuerden que se hacen las celebraciones no para festejar, sino para recordar. Y recordar es volver a pasar las cosas en el corazón. Y es muy triste que en Monterrey, una ciudad que se precie de tener 420 años de fundada, no tenga vestigios históricos relevantes. Es muy triste. Pero en fin, no sé si ahí nos quieren seguir, en la página Orgullo Norestense. ¿Qué más les iba a platicar de las páginas? Hoy viene también la señora María Elena Labor de Pérez Treviño a Saltillo a dar una conferencia sobre los pobladores del norte Coahuila en los pueblos, en las misiones de San Antonio de Valero, San Antonio de Béjar. Entonces alguien decía, no, pues qué bueno, porque dicen que San Antonio se fundó con familias de canarios, de las Islas Canarias. Y no es cierto, esta gente de García y Santa Catarina andaban en San Antonio, no querían ir porque eran 3-4 años que se la pasaban fuera de su casa. Y regresaban y ya no tenían nada. Pensaban que los habían muerto. Hay un caso, un padre como Penélope, quienes estaban esperando, que se volvió a casar porque el pelado se largó y ya no regresó. Luego llegó y encontró a una mujer casada. Bueno, pues así sucede. Por andar con una mujer casada, dice la canción. Bueno, ya. Pafa. Juan, ponga la siguiente rola para poner otra vez en orden las ideas. Y creo que es Caballos Panzones. La tiene. Póngala. Es con la banda de música. Es que uno, me traje un USB y el USB resulta que mi hermano me lo grabó mal. Y puso otras canciones que no eran. Después voy a aparecer Samuel. ¿Se acuerda de Samuel? Samuel era el compañero que estaba aquí antes. Póngala, Juan, ándele. Thank you. Ya estamos de regreso, estimado Radio Escuchas. Si está, empezamos el mirador, más que se me fueron la onda. Mire, entonces regresando, el Cerro del Mirador pertenecía hasta 1644 a doña Elvira de Rentería, que la compra Miguel de Montemayor. Y entonces Miguel de Montemayor, con sus 10 hijos, pobló desde donde nace el río Ramos hasta la Huasteca, hasta donde venden los elotes ahí en Santa Catarina, que es la Sierra de la Huasteca. Todo eso era de los Rodríguez de Montemayor. Bueno, entonces cada vez que había un problema, Miguel de Montemayor siempre decía que ellos eran los dueños de la Loma Larga hacia la Sierra Madre. Entonces, como la Loma Larga termina aquí en el cerro, en el río La Silla, ahí en los remates, entonces hubo ciertos, y además ellos se quedaron con las tierras de Manuel de Mederos. Con el correr del tiempo se la quedan una familia de apellido Martínez. Que después hay otro problema, más que no voy a decir nombre porque hay una familia muy importante aquí de Monterrey, no me quiero meter en broncas, ¿para qué quieren? Ahí en la Estanzuela, en Mederos, pues era una comunidad de accionistas, o sea, no era un dueño de todo. Me refiero a que de toda la descendencia se fueron quedando con tierras que mantenían usos y dominio sobre el agua preferentemente. Entonces, se iba, para que nadie se quedara con más o con menos, creaban una comunidad de accionistas. Entonces, la comunidad de accionistas de Mederos, los remates, preferentemente los que tenían más horas de agua, pues eran la familia Martínez. De pronto llegó un señor que se hizo pasar como ejidatario o propietario de unas tierras sin serlo. Oigan, y ese cuate, como no lo aceptaron bien, les hizo un pleito, se los ganó y luego se los vende una familia de mucha lana aquí en Monterrey, y ellos se quedaron con la mina, con las minas o el paraje denominado El Pinar, en donde formaron las minas de San Pedro y San Pablo, que era el mineral más grande que tuvo Nuevo León, y era de Monterrey. O sea, no era ni Cerralbo, ni Santa Catarina de Villaldama, o Lampazo, los pueblos mineros, no, era Monterrey. Así como Monterrey es la cuna industrial, era también la cuna minera en el noreste. Y entonces esta familia de mucha lana, pues hizo de más lana porque le venden a los Guggenheim de Nueva York las tierras de las minas de San Pedro y San Pablo. Y ahí va don Alfonso Reyes. Pero esa es otra bronca, es otro boleto. Entonces, en 1897, las Martínez Echartea se la venden a Bernardo Reyes y ahí le piden a los presos del municipio de Monterrey, los presos de confianza, que vayan y nivelen el terreno y construyan los chalets o las casitas muy bonitas que todavía pueden apreciar. Dicen que rentan para bodas, y que rentan muy bien. Alguien escribía que nomás por subir les cobran 100 pesos. En aquellos años que yo subí con unos exalumnos de ahí de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNI, no nos cobraban, o no vimos ni siquiera, pero dicen que ahorita están cobrando. Entonces, en 1897, el verano del 98 y el 99, la pasó don Alfonso, ahí. Luego se van 2 años a la Ciudad de México. Regresan y permanecen los veranos del 3, 4, 5 y 6. Y luego ya se va don Alfonso a la Ciudad de México y ya no regresó más que venía de vacaciones. Y entonces cuando deja de llamarse el Cerro del Caído y se le conoce como la colonia veraniega del Mirador, y que ahora está poblada, ya ven que dicen aquí que los verdaderos dueños de los cerros pues no son la gente, sino que son los medios de comunicación. Y vean aquí el Cerro de la Silla. El Cerro de la Silla está repleto de antenas. El Mirador no se diga. Picachos, papagayos, ¿dónde más? Dicen unos, ¿por qué no ponen allá para las mitras? No, ahí sí se caen las mitras. De todos los cerros, yo creo que es el más peleagudo para subir las mitras. Pero conozco gente que ha subido. ¿Sí? Porque ahí sí es para abajo. Y son relices y bien pesados. Santa Catarina casi no he visto. Pero ni aquí la Huasteca o la Náhuac, para el lado de Chipinque. Pero el Mirador está repleto. Y ellos se fueron quedando con muchas de esas tierras. De manera que ya son particulares y ya no dejan a la raza. Pero se ha quedado ahí la arquitectura, que es lo bonito. Entonces hay recuerdos muy, muy padres. Por ejemplo, dice, me subí al pino más alto, Llorona, a ver si te divisaba. Me subí al pino más alto, Llorona, a ver si te divisaba. Como el pino era tierno, llorona, al verme llorar, lloraba. Como el pino era tierno, llorona, ¿verdad? O también de esos lugares, él decía que a veces quedó tan extasiado al ver que ahí abajo, dice que se veían como si fueran juguetitos las personas, o que de vez en cuando se veía el tren, o que vio que estaban dos toros peleándose, hasta que uno ya derrotó al otro y lo hizo sangrar, y que todas las vacas fueron a oler la sangre del derrotado. Fíjense qué curioso. Otro detalle ahí, que un día las hermanas lo dejaron solo. Y de aquel lado, pues para el lado de San Pedro, baja el arroyo de San Agustín. Y el arroyo de San Agustín es el arroyo seco, que después viene por otra leyenda, ¿sí saben esa? Dicen que se llama arroyo seco porque una familia que venía de Villa Santiago en carreta, que es un arroyo traicionero, pues es que aquí basta con que llueva allá arriba y baja el agua, y ¿para qué quieren? Y que entonces bajó tanta agua que se llevó a toda la familia, que una señora de puro coraje, pues te maldijo al río o al arroyo, y que desde entonces quedó seco. Pero no es que no son secos. También hace poco, fue mi alumno, o hermano de un alumno, en la Prepa Tec de Santa Catarina, que decía que están extintos los ríos de Nuevo León. No están extintos, ahí están. Pero bueno, ya me estoy yendo a otras ondas. Y desde entonces se llama el Cerro del Mirador. Tampoco lo confundan con la histórica Casa del Mirador. La Casa del Mirador, que ahorita estaba situada en Hidalgo, entre Martín de Zavala y América. Ahí estaba la Casa del Mirador, que también tumbaron en una ampliación. Y aquí, pues bueno, basta que llegue un... es que ellos piensan en obras y buena onda y la gente le gusta, pero en base a eso han destruido tanta cosa. ¿Y qué hacer ahorita con el Cerro del Mirador? Pues bueno, ya está el problema ese, que está expuesto a colonias y colonias y colonias. No se diga. De hecho, yo he visto que lo que es el campus Mederos de la Universidad Autónoma de Nuevo León no debe llamarse Mederos. Pertenecía al ejido Los Remates. En 1976 se hizo la donación de los terrenos, creo que son 200 hectáreas, y ahí está todo el campus Mederos. Pero Mederos está de aquel lado. Y luego Mederos sigue la Estanzuela. Y a la Estanzuela le toca el Pinar, que es ahora las minas de San Pedro y San Pablo, que también andan ahí enojados porque no los dejan pasar. Y está en litigio, porque era un pueblo, tenía hasta panteón, un templo dedicado a Nuestra Señora del Carmen, nada más, imagínense. Ahí es de Monterrey, pero colinda con Santa Catarina. Ahí estuvo a punto de ser de nosotros, de Santa Catarina. Y luego más adelante está el Uro. Y el Uro pertenecía a un señor llamado José Alejandro de Uro y Campa, que nació en Laredo, Santander, España. Y llegó aquí como teniente de gobernador del nuevo Reino de León. Y luego ya sus hijos, uno de ellos llamado igual, Alejandro de Uro y Campa, que se casa con Petronila Lozano Gómez de Castro. Y tienen tres hijos. Y uno de ellos llegó a ser alcalde de Monterrey. Y esta familia es la que pobló ahí. Pero ya ven que aquí en Nuevo León llamamos a los lugares de origen de los apellidos, pues los Rodríguez, los Treviño, los Chapas, los Cantú. Y ahí no, es el Uro. Pero decirlo en singular es referirnos a un toro salvaje que ya ha desaparecido en extinción. Entonces debe ser en realidad los Uros. Entonces ya con eso ustedes saben. Y el cerrito era por el Cerrito Redondo, que era de una familia Fernández de Tijerina. Entonces ya con eso ustedes pueden armar toda esta parte que va aquí del Ancón del Guajuco, que va de la colonia Buenos Aires a Los Remates, que es ahora donde se cruza o confluyen don Eugenio Garza Sada y Avenida Revolución, que dicen que ahí estaba una escuela que se llama precisamente Los Dos Ejidos, porque abarcaba tanto Los Remates como Mederos. Y luego de aquel lado está Mederos, y luego sigue la Estanzuela, y para arriba de la Estanzuela el Pinar Mineral de San Pedro y San Pablo. Mi temor es que el Mineral de San Pedro y San Pablo se comunica al Cañón de la Mielera, y la Mielera comunica Nogales, y era donde querían hacer Valle de Reyes. Y enfrentito, para el lado de Juárez, Nuevo León, hay un lugar hermoso que se llama el Charco Azul, que es donde también quieren hacer un túnel. Entonces imaginan que lleguen a contactar. Dicen, no, pues es una zona, son obras y merecen y vale la pena, sí, pero yo creo que está muy, fragment, muy dañado, muy afectado el medio ambiente en Monterrey. O el, es decir, el contexto. Si seguimos dañándolo, lo que inmediatamente vamos a afectar es la fábrica de agua. Y eso es, oigan, con estos calorones, no han visto que las presas están secándose de la patada. De ahí que valga la pena recuperar estos pensamientos, ya para cerrar, de don Alfonso Reyes, de esa ciudad tan hermosa que él planteaba y que para muchos ya desapareció, y que vale la pena respetar y que vale la pena cuidar, y que no esté reñida la modernidad con la tradición. Yo creo que en eso se basta. No me gusta tampoco el término de sustentable. Me gusta más la palabra ecodesarrollo. Y así el Santo Padre Francisco hablaba de una ecofilia en lugar de una sustentabilidad, porque cuando alguien habla de sustentabilidad, como que habla de apropiación, de uno propio, y no debe ser así. Son cuando nos compete y afecta a todos, no solamente es de los que lo usufructan, los que tienen los títulos de propiedad, es de todos y demás. Bueno, Juan, ya le seguimos, porque sigue la doctora Lumi Velázquez, ¿verdad? No le cambie. La próxima semana, a ver, a lo mejor les hablo de Ricardo Garibay. No les voy a hablar de Ricardo Garibay, después no van a la conferencia. Vayan, hombre, ahí en el Fondo de Cultura Económica. Yo soy Antonio Guerrero Aguilar, les agradezco su atención y nos escuchamos la siguiente semana aquí por Frecuencia T, Conciencia de la Radio. Vámonos, Juan. Frecuencia Tech 94.9 FM siempre te acompaña. Continúa con tu preparación y alcanza tus metas profesionales. Acércate al TEC de Monterrey y conoce nuestra oferta educativa en especialidades, maestrías y doctorados. Logra maximizar tu potencial con nuestros programas de excelencia en cada etapa de